Pablo, y en función de esto, si se cumplen, bueno, estas son las cuestiones que esperan que se cumplen, pero y si no se cumplen, ¿qué se ha pensado? Mira, si no se cumplen, obviamente no queda otro camino que seguir en la calle manifestándonos pidiendo por la reactivación del astillero. El día entre el 18 y el 20 va a haber en La Plata una manifestación muy grande. Está trabajando desde ATE junto con el Frente de Unidad Docente y organizaciones sociales para hacer una marcha que va a ser entre el 18 y el 20. Y después, bueno, el 24 y el 25 tenemos el paro de 36 horas donde también pensamos hacerlo activo. Así que, bueno, estas son las medidas por lo menos próximas que tenemos como para manifestarnos. Y después, bueno, ver algunas medidas internas que también que tomemos dentro de la fábrica para tratar de garantizar que no se paren las obras en ejecución y que podamos tener otras perspectivas dentro del astillero. Bien, y en cuanto a los sueldos, ¿se están pagando normalmente? ¿Cómo está esa situación? No, eso sí, se están pagando con la salvedad de que se nos han sacado parte del sueldo. Así que, bueno, esperemos poder recuperar eso. Ya nosotros hemos presentado medidas cautelares con referencia a los rubros que se nos han sacado. Ya hay 5 juzgados acá en La Plata, de los cuales 2 ya se pronunciaron a favor de los trabajadores. Uh-huh. Así que, bueno, del lado de la justicia también nos están dando la razón. Así que seguiremos en ese camino y mientras ver si las autoridades también toman nota de esto y bueno, podemos solucionarlo antes, ¿no? Totalmente. Ya ahí va varios tiempo de resistencia y decías esto, ¿no? De la comunidad que está acompañando las organizaciones sociales. ¿Cómo es esa red de apoyo que se va armando? ¿Quiénes son las organizaciones que están allí cerca de ustedes? Bueno, nosotros, los compañeros de la CCC, de la CETEP y Octubre y Movimiento de Vita, en las organizaciones sociales están siempre acá dando una mano. Es más, ellos participaron de lo que fue el 12 de los distintos cortes, uh-huh, que se hicieron en los accesos. Y después, bueno, tenemos los gremios como SUTEBA, Camionero, WOCRA, Telefónico, los de televisión, que están siempre ahí al pie de cañón brindándonos una mano, compañeros de WOCRA que también se acercan. Hay toda una red que es bastante grande y que, bueno, por suerte hemos sabido construir, no ahora, sino a lo largo de estos 2 años de cuando comenzamos con las primeras reuniones en nuestro camping de Punta Lara. Nosotros hicimos ya 3 plenarios de delegados, el último que lo hicimos hace un mes aproximadamente, que contó con la presencia de casi 1000 delegados, donde ahí, bueno, se afirmó esto de que el día 12 se tomara como un día de lucha, que fue aceptado por ATE, y ATE después lo transformó en un paro nacional, y que se hicieron cortes de ruta en todo el país. Así que, bueno, es una construcción que estamos teniendo ya de hace rato, también junto con las organizaciones estudiantiles, la FUL, la Federación Universitaria de La Plata, últimamente también está acompañando mucho, también fueron parte de los cortes y de los plenarios que estamos realizando, ¿no? Bien, ¿y se ha podido armar como multisectorial también allí en Ensenada? Sí, la armamos, o sea, a través de lo que son estos plenarios. Después acá hay dos grandes sectoriales, que son, uh-huh, la del 21F, uh-huh, y el Frente Gremial Regional de La Plata, donde, bueno, nosotros estamos participando en ambos. y bueno, eso también nos da mucha fuerza a la hora de poder llevar adelante nuestro plan de lucha. Bien, Pablo, vamos a seguir más que atentas y atentos desde aquí, desde La Mosquitera, con todo lo que esté sucediendo en relación al astillero. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por esta comunicación. No, agradecido ya vos y a ustedes que están siempre pendientes y bueno, nos dejan transmitir todas aquellas cosas que nos están pasando de este lado de la región y bueno, gracias por estar siempre. No, por favor, abrazo grande. Abrazo, compañero. Lo escuchábamos a Pablo Rojas, secretario general de ATE Ensenada, hablándonos de la situación de del astillero, de lo que estuvo sucediendo desde estos días y con mucha fuerza desde ayer.